Yeah. Yeah. Hablando con Antibalas, Planeador y su buen tema hijo prófugo. Luego Electro Z y su gran tema Nunca Cae. Nuevamente Planeador y Raptor. Luego Jam y su tema Mi Amigo Imaginario. Finalizando el bloque nacional Cubo Baricón y Nicua. Bien continuemos. I want the best. continuando con Antibalas, el bloque internacional, iniciando con Skin Yard y The Bird, luego Days of the New con Best of Life. Ahora es el turno del tema número 9 con White Life y Farewell to the Fairgrounds. Bien, continuemos. Keep on running. Yeah. Rock International, Green River y Smiling Fandali, luego Mark Honey y su buen tema Sweet Young Think I'm Sweet No More, y finalizando Anti Balas, Grand Trap y Racket. Bien, te escucharé Anti Balas por peruradio.net. No olviden sus pedidos a antibalas@peruradio.net. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Círculo vicioso, tu tipo.